Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, este miércoles se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer Rural. Por este motivo, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona realizó el acto 65 años en femenino rural, en el que se homenajeó a las mujeres que este año han cumplido 65 años o lo van a cumplir. Además, Ana Rodríguez fue reconocida por su trayectoria en el acto que organiza el Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Inaugurado un nuevo curso del Hotel Escuela Convento Santo Domingo con 158 alumnos matriculados. El silo acoge durante el mes de octubre diversas actividades para jóvenes. La undécima edición de la muestra andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema entregó en su recta final el premio Linterna Mágica, que recayó en el programa Días de Cine, el premio ASFAM del Nuevo Talento Andaluz, que recayó en Carmina Barrios, y el premio Archidona Cinema, que fue para Fiorella Faltroyano. El guión Palabras de Joan Gallego ha resultado por unanimidad de los premios del jurado ganador del séptimo concurso de guiones de cortometrajes Archidona Cinema, el premio RTVA a la creatividad audiovisual andaluza. La periodista Inmaculada Jabato comunicó el nombre del premiado el pasado viernes 10 de octubre en la gala ASFAM. Renovado el convenio de colaboración para el desarrollo de la actividad Hilando Historias. Así comenzamos. Es tiempo de información en Radio Municipal de Archidona. Este miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural. Por este motivo, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona realizó el acto 65 años en femenino rural, en el que se ha homenajeado a las mujeres que este año han cumplido 65 años o lo van a cumplir. La concejala de Igualdad, Juana Barrio, afirmó que con este encuentro se pretende rendir un reconocimiento a estas mujeres que han vivido en una época en la que había dificultades para ir al colegio y que en la mayoría de las ocasiones se optaba por que estudiara las de hombres, mientras que las mujeres tenían que aprender a coser y a llevar una casa. Barrio destacó que las mujeres de esta edad han tenido que luchar con un entorno para ser buenas profesionales. También ha destacado que como educadoras hay que educar a los niños y niñas en igualdad desde pequeños. Todas las mujeres que asistieron al acto recibieron un diploma conmemorativo. Durante el acto se ha proyectado el vídeo Archidona realizado en 1961. Me he imprimido la declaración. Del día de la Mujer Rural, que hizo la Asamblea General de la ONU y que son tres folios. Prometo que no los leo porque esto puede aburrir a la oveja, pero que es algo más serio, más importante y más trascendente de lo que quizá todas sepamos y hayamos entendido. No es un invento que nos hayamos sacado de la manga por aquello de que nos sirva de excusa para estar juntas un día, sino que arranca así. Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007. El artículo 62/136... cuyo título es Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales, y que dice: la Asamblea General, recordando sus resoluciones 56/129 de 19 de diciembre de 2001, 58/146 de 22 de diciembre de 2003 y 60/138 de 16 de diciembre de 2005, recordando además la declaración del milenio en que los Estados miembros resolvieron, entre otras cosas, fijaos, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. Seguimos hablando del Día de la Mujer Rural, porque la archidonesa Ana Rodríguez recibió este miércoles, junto con otras 14 mujeres de la provincia, un homenaje por su trayectoria realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga con motivo del Día de la Mujer Rural. La Unidad de Empleo del Ayuntamiento de Archidona propuso a Ana para el segundo reconocimiento público Día Internacional de la Mujer Rural del Instituto Andaluz de la Mujer por su labor dentro de la Asociación de Amas de Casa, que se fundó junto con otras mujeres en 1990. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, asistió el pasado viernes 10 de octubre a la inauguración oficial del nuevo curso académico del Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Para el curso 2014-2015 se han matriculado 158 alumnos. Jiménez señaló que su experiencia diaria tratando con jóvenes desempleados le lleva a transmitirles a estos alumnos a mayor cualificación, mayor grado de empleabilidad y que, por tanto, aprovechen al máximo sus estudios para conseguir una buena cualificación profesional. Además, destacó el alto porcentaje de inserción laboral que tienen los alumnos que se han formado en esta escuela. Pues es un acto importante para la escuela en cuanto que supone el inicio de la actividad académica del curso escolar. Es recobrar la normalidad de las actividades de la casa en cuanto a la formación, en cuanto a la atención de clientes, con lo que supone la apertura del restaurante, aunque el hotel para alojamiento pues está abierto prácticamente todo el año. Pero es en ese sentido sí que se abre también el restaurante, porque las prácticas del alumnado de cocina y de sala permiten ya hacer una atención y, bueno, pues que funcione como se hace a lo largo del año con la apertura correspondiente. En este caso, el curso académico con el que partí este año es el número. Este año incorporamos la promoción número 13, es decir, que empezamos en el año 2002, y bueno, pues ya vamos por el número 13, ya estamos en plena adolescencia como escuela de formación. Bueno, han sido muchas las voces y prestigiosas que a lo largo del tiempo, en múltiples facetas y eventos en esta casa, han elogiado evidentemente el trabajo que realizáis. En términos de inserción, en términos laborales, ¿cómo podría ser un poco el pulso, ¿no?, con el que tú vas haciendo mirada retrospectiva del alumnado que ya se ha ido a formar parte directamente de los profesionales de la restauración, hostelería, etcétera? El objetivo nuestro nos marcamos dos objetivos fundamentales, que es influir en la comarca en la renovación de la oferta gastronómica, sobre todo de cara a los visitantes, al turista y al andaluz también en general, y la inserción laboral. Entonces yo creo que esos dos objetivos se están cumpliendo. Es muy gratificante pasar por empresas importantes de nuestra comarca y ver a nuestros alumnos trabajando. Y los datos generales del último informe de inserción laboral pues nos dan que casi el 80% de los alumnos que han pasado por aquí tienen ocupación en el sector. Esto, en los tiempos en los que estamos, pues eso yo creo que es una magnífica noticia, y es lo que supone que el dinero público que se está invirtiendo en esta casa pues tiene un buen fin y se cumplen los objetivos sociales de esta actividad. Y sobre todo por eso, porque somos una escuela de hostelería en el interior de Andalucía, y se demuestra que la iniciativa que en su momento tuvieron pues se convierte en un beneficio para todos. Haciendo una mirada introspectiva, ¿no?, yo te pregunto en petit comité, oye, ¿en qué se puede mejorar? Todo siempre es mejorable, ¿en qué se puede mejorar? Siempre hay cosas que mejorar, evidentemente. Se puede mejorar en lo que es la propia organización interna de la casa. Siempre hay fallos. Nosotros aquí además tenemos un plan de mejora continua en cuanto que estamos certificados, y ahora precisamente dentro de unos días vamos a pasar la auditoría de calidad, y eso supone que estamos al día y al tanto de todas las mejoras que esa auditoría puedan salir en cuanto a lo que es organización, en cuanto a lo que son recursos, en cuanto a lo que es planificación, en cuanto a lo que es, bueno, pues los propios planes de estudios y los planes de formación. intentamos que se adapten a las necesidades de las empresas. Es decir, la formación viva que aquí hacemos hace que permanentemente tengamos que hacer cambios, porque las necesidades de las empresas cambian, las necesidades de los clientes varían, y nuestro caballo de batalla, y quizá es donde más impulso estamos intentando hacer, es en el aprendizaje de idiomas. Entendemos que es fundamental. En Andalucía tenemos una gran carencia en los profesionales del sector de la hostelería, y aunque es muy difícil, porque el idioma nuestro es muy complicado y no tenemos facilidad, entiendo yo, para aprender otros idiomas, sí que intentamos que eso sea un caballo de batalla importante y que el alumno se conciencie de la importancia que tiene. Ya lo ven, en el momento en que terminan el primer año y salen de prácticas a los hoteles y empresas donde se destinan, cuando vuelven el segundo año le dedican mucho más empeño a los idiomas, porque ven que si no conocen idiomas no pueden trabajar, o trabajar en otro tipo de empresas, pero no pueden llegar a las empresas de élite del sector. Ya nos lo advirtieron con aquello de tener cuidado, que ya formamos parte de esa llamada aldea global. En este momento es el momento de preguntarle a nuestro alcalde. Paco, mira, ¿cuál es tu valoración cuando en Archidona encontramos esta auténtica joya? No solamente por su estructura y por su historia, sino evidentemente por ser un centro de formación con referencia, pues prácticamente en toda España. Pues sí, la verdad, como tú dices, el edificio es un edificio de los más emblemáticos y de los más antiguos de nuestra localidad en ese sentido, y el que sea sede de esta escuela tan importante es un referente para Archidona, no solamente a nivel de Andalucía, sino a nivel nacional en ese sentido, ¿no? Y hoy, pues bueno, aunque Archidona esta semana está siendo la ciudad del cine, Archidona es cine, ¿no? Pero este acontecimiento de hoy marca un hito importantísimo en lo que es la actividad de Archidona, y sobre todo la actividad del Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Yo solamente puedo terminar este tiempo de entrevista recalcando una cosa: nos sentimos profundamente orgullosos cuando vemos que el telón de fondo, ¿no?, que bandera muchas veces el lenguaje contextual del día a día en Archidona, es precisamente la cultura. Gracias a personas como vosotros que trabajáis día a día precisamente para que ese contexto pueda ser como es hoy, noticiable. Paco, Antonio, muchísimas gracias. Os deseo toda la suerte del mundo de cara a ese nuevo curso que hoy ha dado su pistoletazo de salida, y estoy convencido que de nuevo un año más será evidentemente clave de éxito en todos los sentidos. Paco. Yo, si me permite, antes de cerrar esta entrevista, destacar, ¿no?, que la importancia de la inauguración del curso, donde tanto Antonio como en este caso yo hemos matizado el tema de que a un alto grado, por la experiencia que tengo al recibir jóvenes desempleados en el ayuntamiento y demás, hemos tratado de, por lo menos yo he tratado de transmitir un mensaje, quiere decir, a mayor grado de cualificación, mayor empleabilidad, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que aquí se cumple, que es lo que decía antes Antonio, que decía aquí la formación es de calidad, es de excelencia, y eso permite que la inserción laboral pues esté rondando ese 80%, ¿no? Y lo que hemos tratado de transmitirle ese mensaje a los nuevos alumnos, con el objeto de que aprovechen el tiempo y vayan generando esas posibilidades de futuro que van a tener. Cambiamos de asunto. Clases de hip hop, campeonato de ping pong o fiestas sin alcohol son algunas de las actividades que durante el mes de octubre se llevarán a cabo dentro del ciclo Ocio Juvenil en el Silo de Archidona. La concejala de Juventud, Juana Barrio, señaló que con esta programación se pretende conseguir que los jóvenes se diviertan sin tener que tomar alcohol, por lo que desde el ayuntamiento se ofrecen alternativas de ocio para menores. Pero hemos pedido un huequito a los medios de comunicación para convocar a los jóvenes. Digamos que de alguna manera el área de juventud tiene que seguir trabajando y avanzando y haciendo cositas. Y como hace muy poquito empezó el curso escolar, bueno, pues ahora empieza el curso en el silo. Una vez que ya todo el mundo tiene los libros, los horarios y sabe de qué tiempo libre va a disponer, como se dice en mi pueblo, pues entre col y col, lechuga, pues entre estudio y estudio, seguro que hace falta y conviene tener un ratito de ocio y de diversión. Para eso nació el silo, y para eso hemos preparado una programación que a lo largo del mes de octubre se va a ir desarrollando, atendiendo, eso quiero dejarlo muy claro, atendiendo a una serie de propuestas que en junio del curso pasado, de junio de 2014, hicieron los propios alumnos de los institutos a través de la participación joven. para que vayan viendo que las cosas salen, que se cumplen y que si piden en la medida de lo razonable, intentamos llevarlas a cabo y que todo salga. Aquí tenemos una pequeña muestra. A lo largo del mes de noviembre habrá otra serie de actividades, diciembre igual, es decir, creo que tenemos relleno ya mínimo hasta marzo y pretendemos seguir trabajando. En el silo y en todas las redes sociales pues habrá un cuadrante con todas las actividades que se van a realizar, con las horas y toda la información necesaria. No obstante, pues se pueden dirigir evidentemente vía Facebook o vía Twitter, cualquier pregunta, cualquier duda, y la técnico de juventud, Ángela, que ya la conoce todo el mundo, pues se la responderá y le dará cumplida información. Lo que sí quiero adelantar hoy es que esta noche ya, precisamente, cuando ya hace un poquito de más fresco en la calle, cuando ya hay que irse refugiando, hemos preparado nuestra primera noche loca. Vamos a tener un DJ pinchando música, vamos a tener luces y vamos a tener cócteles. Para tranquilidad de los padres, cócteles sin alcohol. Quien estuviera en Archidona bajo las estrellas ya sabe de lo deliciosos que pueden ser. Así que yo creo que la mezcla puede resultar. Un cóctel exquisito, delicioso, la locura que la lleva uno puesta y una música agradable y divertida pueden dar un resultado de un buen ambiente. ¿A qué hora? Desde las 10 de la noche y hasta la 1 de la madrugada. Bueno, si podemos aguantar hasta las 2 porque haya público y nos lo pida, así lo haremos. Los menores de hasta 17 años tienen su propia sala de fiesta. A los padres, decirles que tranquilos, que dentro de ese espacio no se va a consumir alcohol. Que hemos puesto todas las medidas pertinentes para que todo transcurra como debe, con diversión, con locura, pero contenida. ¿Y qué más novedades? Pues que vamos a hacer talleres de hip hop, que serán los martes, creo. Sí, estos talleres son gratuitos y todos los martes de 6 a 7 y media en el silo. Aquellos que la vida les haya llamado por el mundo de la danza y quieran aprender, los esperamos en el silo. Condición indispensable, tener más de 12 años. Es la única. Hasta los 99 se permite. Sí, ya los de 100 los dejamos para otros. Que tenemos también una actividad prevista al Parque de Argonismo de Villanueva del Trabuco. Esa será el día 25, que salimos a las 10 y media de la mañana. Que lógicamente este mes toca campeonato de ping-pong con premio. Y que en noviembre habrá más cosas, habrá más actividades. Afortunadamente el 1 de noviembre coincide con una de las fiestas sin alcohol y tenemos preparadas sorpresas que no quiero desgranar. A los institutos se van a llevar una serie de folletos pequeñitos con toda la programación para que nadie se nos despiste, para que todo aquel que quiera estar presente pueda hacerlo. La undécima edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema entregó en su recta final el premio Linterna Mágica, que recayó en el programa Días de Cine del premio Asfán y el Nuevo Talento Andaluz, que recayó en Carmina Barrios, y el premio Archidona Cinema, que fue para Fiorella Faltroya. El jueves se celebró la gala Linterna Mágica, en el que se entregó el premio del mítico programa de televisión con Días de Cine, que llega 23 años en antena y que ha alcanzado los 1000 programas. Hoy entregamos un premio muy especial. ¿Quién no conoce ese programa mítico en la pequeña pantalla, que habla de la gran pantalla? No sé ya qué estoy diciendo, en pocas palabras, Día de Cine. Gerardo Sánchez, buenas tardes. noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ha llegado a un festival que en muy buena hora y en justicia le tiende la mano en forma de premio a un trabajo muy largo en el tiempo, muy duro, detrás, entre bambalinas. ¿Cómo poder condensar todo eso como una especie de total en 2 minutos de entrevista? Pues son 23 años de programa, yo llevo 7 va a hacer y cada día es una fiesta, porque trabajamos en lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta, solventando muchos problemas, pero disfrutando enormemente, no puedo decir otra cosa. En este momento quiero saludar a nuestro alcalde, Francisco Jiménez. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por gentileza, por simple cortesía, he querido empezar por Gerardo. Todos hemos aprendido... Los grandes protagonistas. Todos hemos aprendido del cine mientras que nos contaban el cine. El cine había antes que macerarlo, hacerlo nuestro y de alguna manera confiar en los expertos. Hoy Archidona es el lugar donde precisamente se premia ese buen hacer. Supongo que satisfecho, Paco. Pues sí, una satisfacción muy grande el contar con ellos, porque es el primero que lo que hemos comentado antes, no es la primera vez que se le da este premio de la Linterna Mágica de Archidona Cinema a una institución, en este caso, ¿no? Porque bueno, en anteriores ediciones pues han sido personas las que han recibido este premio. Para nosotros es un honor el contar con ellos y el poder darle este premio, y es un reconocimiento pues a esa labor, esos 1000 programas y esos 23 años de trabajo pues difundiendo lo que es el cine, ¿no? Y esa Linterna Mágica, esa magia que tiene el cine, pues para nosotros va a ser un placer entregársela. Una última pregunta, nos habéis pedido brevedad. Todo cambia, 1000 programas, X años, donde todos los formatos han ido cambiando, el mundo del cine, el mundo de la televisión, los formatos, internet. Yo ya no sabría decir en qué punto nos encontramos, pero evidentemente, ¿cuál sería el dibujo, ¿no? Que nos puede hacer Gerardo a la hora de dibujarnos de cómo contar el cine en los próximos años, ¿no? ¿Cuál será el formato? Pues igual que ahora, en el año 2014, el mundo del cine no tiene, solo se parece al de 1991, cuando nació el programa, en que se proyecta una pantalla o se ve una pantalla, pero todo lo demás ha cambiado. Pues, hoy la forma en que el cine se acerca a estos contenidos pues no puede ser la misma que hace 23 años. La forma de rodar, la forma de exhibir, la forma de producir, todo ha cambiado. Y bueno, un programa como nuestro pues tiene que estar cambiando también para adecuarse a eso. El cine va a cambiar porque en realidad los modos que conocemos de forma de hacer cine se corresponden con los que eran hace un siglo básicamente. Y eso ha demostrado que va a un sitio que es un callejón sin salida, ¿no? O sea, hoy día las ventanas de distribución y de exhibición pues quizás no tengan el sentido que ha tenido hace años. Hoy día, si un programa como nuestro habla de una película que no se ve en un sitio como Archidona, pues claro, ahí hay un problema. Porque en Archidona se ve días de cine, pero a lo mejor no se ve la película de aquel día de cine. Y eso, la industria debe satisfacer una demanda real con una oferta adecuada, ¿no? Que es, bueno, hay medios. Está la distribución online, el streaming legal, el alquiler de películas, la venta de películas. Yo soy de los que creen que el hecho romántico del cine, del estreno en sala, como conocimos, como yo conocí de pequeño, eso ya no existe, ¿no? Y pueblos como Archidona o otras ciudades de España se merecen la posibilidad de tener la alternativa de ver aquello de lo que hablan, un programa como Día de Cine o una revista como de prensa, en el momento en que se estrenan las películas, no meses después, cuando se ve por televisión o vídeo en demanda o en alquiler de películas o venta de películas, ¿no? Tiene que verse en el mismo momento. Yo creo que es el cambio fundamental. Seguimos hablando de premios porque el viernes tuvo lugar en la gala Asfán al nuevo talento andaluz, que fue para la actriz sevillana Carmina Barrios. Barrios señaló que estaba encantada de recibir este premio porque para ella todo está siendo como un sueño, y aseguró que antes de actriz es madre y que cuando su hijo le dijo que hiciera el papel de protagonista en Carmina o Revienta, ella lo hizo sin pensar. La 11ª edición del cine de muestra andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. Esta noche el premio Afán va para una rubia guapísima que nos acompaña, Carmina Barrio. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena, amiga. Muchísimas gracias. Estoy aquí encantada de estar aquí en Archidona, que no la conocía, y tengo que repetir. Tengo que repetir porque, aparte de que es muy bonito el pueblo, se come divinamente. Y las personas que me acompañan, Blas y compañía, me están tratando muy bien. Y para mí esto es como vivir un sueño. Oye, ¿qué fue lo que pensaste cuando te dijeron que en ese pueblecito, en tu Archidona, te iban a dar un premio y esta noche te han puesto, bueno, por todo lo alto, ¿no? Diciendo de que eres, como eres, una actriz y una mujer y una persona, bueno, que no tiene para él. Cuando me lo dijeron me dio muchísima alegría, porque cuando viene de mi tierra y me reconocen en la tierra que yo he nacido, y los andaluces, como son tan inteligentes, pues me han invitado y aquí estoy yo y me volví loca. Bueno, estupendo. Oye, Carmina, ¿cómo es trabajar con carnes propias, no? Porque claro, ponerte en las manos de tu hijo y firmar dos películas tan sugerentes, inteligentes, bien hechas, es que podría tirarme dos horas diciendo verbos que me gustan mucho. ¿Cómo fue la experiencia de rodaje y qué reducto, no? Te ha quedado diciendo, bueno, pues, ¿qué era esto, no? A lo que se refiere de haber trabajado con Paco y eso, para mí ha sido como si estuviese en casa. Yo no me he dado cuenta, para mí es un juego. Yo no he sido consciente de lo que he hecho, pero me divirtió muchísimo y haría no la segunda como hemos hecho, sino 3, 4 y 5, las que mi hijo me pida, esa hago yo. Me han quedado un buen sabor de boca y además me divierte muchísimo. A eso lo llamo yo amor de madre, ¿no? Amor de madre y amor de abuela y amor de... porque trabajamos todos. Trabaja mi otro hijo, trabaja mi nieta, trabajamos todos. Sí, pero vamos, por Paco hago yo lo que tenga que hacer. Bueno, Carmina, una última pregunta, porque sabemos que dentro de nada, 0, te van a entregar ese merecido premio. ¿Qué vas a contar de Archidona, de tu paso, de todo lo que estás refiriendo en la noche de hoy? Pues lo mismo que te comentaba antes, que me han recibido muy bien, estoy muy contenta aquí, la gente son muy cariñosa, el hotel que me han dado es fantástico. He tirado ya todas las fotos que tenía que tirar y me han llevado al mejor restaurante y he comido fabulosamente. Se me nota, ¿no? No, bueno. El sábado 11 de octubre se celebró la gala de clausura de Archidona Cinema con la entrega del premio Archidona Cinema a la actriz malagueña Fiorella Faltroyano. Faltroyano aseguró que comenzó a estudiar arte dramático en Málaga con tan solo 14 años y salió de allí con toda la formación necesaria para trabajar a lo largo de toda su carrera. Señaló que la escuela era un foco de libertad y luz en los años 60, cuando todavía no se podía leer ni expresarse con libertad, y todo ello lo podían hacer en el Teatro Ara. Pues la verdad es que sí, me da un poco de pudor por una parte, porque... pues no sé, como recibir un homenaje y tantos cariños y tanto halago y una cosa tan afectuosa además, ¿no? Y de tu tierra, porque bueno, mucha gente no lo sabrá, pero porque pensarán que tengo orígenes italianos, pero muy poca gente, o sea, más no muy poca, pero no todos saben que soy malagueña, vamos. Y entonces de tu tierra y de un ayuntamiento como Archidona, con el cariño enorme con el que me están tratando, pues vamos, que no me quiero emocionar tan pronto, que lo dejamos para dentro un rato, ¿no? Fiorella, este premio, como bien dice, ¿no?, lleva aroma a sal y a yodo del Mediterráneo que nos asoma. Cuando se habla del cine, cuando se habla de la cultura y más apuntando a Andalucía, seguro que este premio lo tienes que sentir amplificado. Pues la verdad es que sí, porque yo empecé a estudiar arte dramático en Málaga cuando era muy, muy joven, tenía 14 años. De aquí, de Málaga, fue de donde salí con mi formación para poder trabajar a lo largo de toda mi carrera. Ahí fue realmente, no el germen, sino todo lo que necesitaba aprender. Yo ya lo sabía cuando salí de Málaga. Y en esa escuela, que era un rayo de libertad y de luz en los años 60, cuando todavía no podía la gente expresarse, ni leer lo que quería, ni hacer el teatro que le gustaba, nosotros ya lo hacíamos en el Teatro Ara. Entonces, pensar que eso en este momento ha tenido una continuidad y que hoy, ahora mismo, Andalucía y Málaga tienen ya una proyección cultural importante, pues me siento un poquito responsable, ¿no? O sea, un poquito. Fiorella, tú que eres una mujer que ha sabido, ¿no?, magistralmente hacer presencia en el plano cinematográfico y evidente también en el teatro, ¿siguen flotando las mariposas en el estómago cuando sabes que dentro de unos minutos te van a dar un premio delante de un aforo? Mira, le acabo de decir a Paco, al alcalde, que qué pena no haberme tomado un lesatino o algo, porque estoy un poco temblorosa. Y sí, claro, y además yo creo que es importante, no solo en este momento, que por supuesto que tiene, no solo la responsabilidad de estar ante el público en este momento no es tal como actriz, sino como ser humano, ser capaz de expresar el agradecimiento que tengo y de recibir con emoción y con tranquilidad al mismo tiempo este homenaje. Faltroyano recibió el premio Archidona Cinema 2014 a manos del consejero de Turismo Rafael Rodríguez, el diputado de Cultura Juan Jesús Bernal y del alcalde de Archidona Francisco Jiménez. Rodríguez señaló que Archidona hace un gran esfuerzo para mantener la cultura en el centro de sus prioridades, ya que a pesar de las dificultades presupuestarias ha mantenido el timón firme para celebrar esta undécima edición. Para el consejero de Turismo, este festival significa que el ayuntamiento tiene mucha perseverancia y mucha ilusión para apoyar la cultura y el cine en un momento en el que la subida del IVA cultural amenaza a la cultura y al cine en particular, por lo que reconoció que los esfuerzos del ayuntamiento son formidables por apoyar el cine, porque apoyar la cultura es inversión para el futuro. El diputado de Cultura Juan Jesús Bernal señaló que durante esta semana Archidona se ha convertido en la capital del cine de Andalucía y que todo es debido al trabajo que hace el ayuntamiento junto con las entidades colaboradoras. Bernal ha afirmado que esta edición ha vuelto a ser todo un éxito y que las instituciones siguen reafirmando el apoyo de esta muestra de cine que sigue cumpliendo sus expectativas gracias al trabajo decidido de grupos de personas. Querer sin duda es poder, y la perseverancia además y el buen trabajo da al final sus resultados, ¿no? La provincia de Málaga la tenemos llena de ejemplos de perseverancia en proyectos culturales importantes que han querido perdurar y que han querido, con el esfuerzo de un grupo de personas, pues tirar para adelante, como solemos decir nosotros, ¿no? En nuestra provincia hay ejemplos como pequeños municipios como el de Genalguacil, que se convierte en centro del arte contemporáneo durante unos meses con la residencia de una serie de creadores. O nos encontramos con el esfuerzo de festivales de cine también, como el de Cine Fantástico de Estepona, que con mucho trabajo también sigue adelante a través de pues, un grupo de personas en el que forma también la Asociación Unicornio, está trabajando también. Y en el caso Archidona, que de lo que venimos a hablar hoy, pues es exactamente igual, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, la perseverancia hace que se consolide, que se respete cada vez más por la gente del mundo del cine y sobre todo por el público, que es el que al final va apoyando todo este tipo de iniciativas, ¿no? La parte más interna del mundo del cine, los actores, los directores, los productores, las distribuidoras, yo creo que ya tenían el ojo echado en Archidona hace tiempo, y el hecho de que, pues bueno, de que se convierta un pequeño municipio, no tan pequeño, porque yo lo consideraría ya ciudad, una ciudad de 8.000 habitantes, algo menos 8.000 habitantes, en capital del cine andaluz, yo creo que es un gran acierto que en su día tuvieron. Han ocupado un espacio importante que yo creo que no estaba cubierto en Andalucía, como es el de esta muestra de cine andaluz, y cada año va a más, ¿no? Y cada año va a más, y este año pues yo creo que lo han demostrado, ¿no? Como decía, la perseverancia, el trabajo, el buen trabajo y la dedicación de las personas que hacen posible esta muestra, yo creo que es una de las claves fundamentales de que esto sea todo un éxito. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, manifestó que el festival está consolidado y que gracias a las instituciones como la Consejería de Turismo puede seguir adelante, ya que desde el primer momento el apoyo de esta muestra de cine al poner a disposición en la misma el Hotel Escuela Convento Santo Domingo como la sede de Archidona Cinema. El guión Palabras de Joan Lara Gallego ha resultado por unanimidad de los miembros del jurado ganador del séptimo concurso de guiones de cortometrajes Archidona Cinema. El premio RTVA, la creatividad audiovisual andaluza. La periodista Inmaculada Jabato comunicó el nombre del premiado el pasado viernes 10 de octubre en la gala ASFAN. El jurado, formado por Lole Almagro, representante de la RTVA, Xema Martín, promotor cultural, Eulalio F. Mora, dramaturgo, Laura Muñoz, directora y guionista, Ana Pérez Bryan, periodista, y Rafael Toro, representante de Archidona Cinema, y el músico Javier Vidal, otorgaron este premio premio por unanimidad a los 7 miembros del jurado. El jurado se reunió el pasado 5 de octubre y tras deliberar acordaron conceder el premio al guión titulado Palabras, que concursaba bajo el seudónimo Tom Dicilio. Al abrir este sobre cerrado se lo entregaron a los participantes, se comprobó que este seudónimo correspondía a Joan Lara Gallego. Este concurso se han presentado en esta edición un total de 25 obras procedentes de diferentes puntos de la geografía andaluza. Ahora el ganador tiene un plazo de 11 meses para poder grabar la obra en Archidona y la emisión del cortometraje se realizará en el marco de la 12ª edición de Archidona Film. El Ayuntamiento de Archidona ha renovado el convenio de colaboración con la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía para seguir realizándose en la localidad del programa Hilando Historias. Este programa acerca al público general al proceso creativo de hacer guión y posteriormente se tiene un encuentro con el autor del guión. Gracias a este proyecto se pretende fomentar la lectura de textos dramáticos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha destacado que gracias a esta colaboración se desarrolla la cultura y se muestra de nuevo que Archidona está volcada con el cine. Además, ha afirmado que es fundamental la colaboración de las instituciones públicas. Las actividades de Hilando Historia están abiertas a toda la población y la próxima que se realizará en la localidad será el próximo 13 de noviembre con el encuentro con el guionista Sergio Ruiz. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. Esta tarde, a partir de las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal tendrá lugar la obra de teatro Todas las criadas van al cielo, presentado por las cómicas del Zarcillo. Esta tarde, a las 20 horas, en la Sala de Exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, se inaugura la muestra Historia de un patronazgo, dedicada al patrón de Archidona, nuestro Padre Jesús Nazareno. El 21 de octubre, a las 11 de la mañana, en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, tendrá lugar la entrega de diplomas Mujeres Rurales, empoderamiento a través de la formación 2014 para mujeres participantes en actividades formativas de la Unidad de Empleo de Mujeres de Archidona. El 23 de octubre tendrá lugar, a partir de las 17:30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, tendrá lugar la charla sobre riesgos laborales, acoso laboral y mutuas, que será impartida por Elvira Aguilera. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.